Estamos en Salmo 105. Salmo 105. Con Salmo 105 y 6 terminaremos el cuarto libro de los Salmos. Y estamos avanzando lento, creo yo. Esta noche vamos a estudiar dos Salmos nomás, Dios mediante, pero son Salmos largos. Y en los primeros cuatro versículos de Salmo 105, vemos aquí la receta para las personas que tienen o sufren de la depresión, ¿no? ¿Qué es lo que se debe hacer cuando estamos deprimidos? Si quieren recordarlo, o si tienen que recordar, bueno, tienen que recordarlo en un momento difícil cuando están sufriendo de la depresión, ¿no? Número uno, ¿qué es lo que debes hacer cuando estás deprimido? Dar gracias al Señor, invocar su nombre, dar a conocer sus obras entre los pueblos, o como dice en algunas Biblias, alabar al Señor, ¿no? Como hemos visto varias veces ya en los Salmos, es tan importante dar gracias a Dios en todo momento, ¿no? No solamente en los tiempos buenos, sino o de repente aún más en los tiempos difíciles, dar gracias a Dios. Y también, como dice acá, invocar su nombre. A veces para mí solamente recordar el nombre de Jesús me levanta un poco, ¿no? No sé si es igual con ustedes o no, pero yo creo que sí. Dar a conocer sus obras entre los pueblos. La tercera cosa, después de alabar a Dios o dar gracias, después de invocar su nombre, como vemos aquí, que quiere decir buscar a Dios o de repente buscar su presencia en tu vida. La otra cosa es compartir con la gente. No hay nada peor que siempre fijarnos en nuestros problemas, en nuestra vida, en nuestra situación, ¿no? Lo que no hay, lo que nos falta, lo que quisiéramos tener, pero siempre es mejor compartir con la gente acerca de Dios. Y vas a ver de que hay mucha gente que no tiene lo que tienes tú. Y es más, Dios te comienza a usar, y cuando Dios te está usando, cambia tu perspectiva en una forma increíble, ¿no? Quiero aclarar un asunto con eso. Estamos planeando ofrecer un curso de evangelismo comenzando el fin de febrero, ¿ya? Este curso es para las personas que quisieran aprender cómo compartir su fe en una forma de repente más, no más eficaz, sino cómo conocer o saber cómo hacerlo mejor, ¿no? Con confianza. Esta es la palabra, Paul. Con confianza, ¿no? Hay muchas personas que de repente tienen años en la fe, pero no saben cómo comenzar a compartir su fe. O no saben cómo contestar las preguntas que tienen las personas. Por eso estamos haciendo ese curso de 4 meses. No quiere decir que no puedes compartir tu fe si no has tomado el curso. Por supuesto que no. Si no, hay personas que de repente son bien tímidas o personas que les falta el conocimiento, y por eso estamos ofreciendo este curso como una opción. De repente va a haber más gente con el deseo de tomar el curso que hay cupos. Porque en el primer semestre, por decir, creo que vamos a poder enseñar a 6 personas nomás. ¿Por qué? Porque no es una clase que estamos dictando en una aula. Claro que una parte sí, pero el curso se trata con salir cada semana en un grupo de 3 personas y poner en práctica lo que hemos aprendido en la clase. Porque no se puede enseñar el evangelismo en una iglesia, sino en la calle, ¿no? Ok, pero es bueno siempre dar a conocer las obras de Dios. ¿Y dónde? Entre los pueblos. La visión que tiene Dios es más grande que la nuestra a veces, ¿no? Porque a veces estamos tan fijados en lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia chiquitita, o también en Cañete o Puente Piedra, y eso está bien, pero también tenemos que recordar de que Dios quiere que todo el mundo lo conozca. Dios es un Dios misionero. Sería bueno en tu devocional o lo que sea, leer de repente a veces el periódico o pensar en las noticias y orar según lo que has leído, sabiendo que Dios también quiere ministrar, salvar a gente en el país X que está ahí, ¿no? Yo creo que a veces Dios permite que pasen cosas en algunos lugares en el mundo, cosas difíciles, para que los cristianos se pongan a orar y de repente mandar misioneros, ¿no? Yo sé que después de las guerras con Irak, Irán y estos países, muchas veces cuando se han terminado las guerras, o aparentemente se han terminado, ¿no? Muchos cristianos se han ido a estos países para evangelizar. Y muchos cristianos se han puesto a orar por estos pueblos. Y claro que en el futuro también lo que queremos hacer, Dios mediante, es de repente mandar a unas personas de esta iglesia a otros países también. O por lo menos a otros pueblos. Pueblos en el Perú que de repente tienen costumbres distintas, ¿no? Donde de repente no tienen el conocimiento de Cristo que tenemos nosotros. Donde no hay una iglesia que enseñe, donde no hay una iglesia que está enseñando la palabra de Dios con la sana doctrina, ¿no? Entonces, la idea es que queremos que la gente conozca a Cristo, no solamente acá, sino entre los pueblos. Cantarle alabanzas, dice el versículo 2. Hablar de todas sus maravillas. Entonces, otra cosa que tenemos que hacer cuando estamos deprimidos es cantar al Señor, cantar alabanzas, ¿no? Si no tienes buena voz, métete en el baño, no sé, de repente tienes que ir al parque tempranito y cantar con voz alta, pero un poco baja también, ¿no? ¿Cómo se le puede decir este? ¿No? Intermedio, ya. Porque a veces la gente, yo estoy cantando y mi esposa me pregunta si puedo cantar bajo. Y yo le digo que sí, y me dice, ya hazlo, pero bien bajo, ¿no? Oh, ok, bueno. Gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan al Señor. Es una cosa dar gracias a Dios, invocar su nombre, evangelizar, hablar de las maravillas de Dios cantando, alegrarse. El corazón de los que buscan al Señor es otra cosa, ¿no? Porque lo que nos falta a veces es realmente buscar al Señor. Por eso nos quedamos deprimidos. No sabemos qué estamos haciendo, estamos un poco perdidos, no, estamos sin rumbo. Aunque estamos asistiendo a la iglesia, ¿pero por qué? Porque no hemos buscado al Señor. Y buscar al Señor no significa solamente venir a la iglesia, sino buscar al Señor en tu casa, en los momentos privados, ¿no? Tener tiempo a solas con el Señor. Buscar al Señor y su fortaleza. Buscar su rostro continuamente, ¿no? Recordar las maravillas que Él ha hecho, sus prodigios y los juicios de su boca, como vimos la semana pasada. No olvidarnos, sino recordar lo que Dios ha hecho. Somos tan capaces de olvidar las cosas, ¿no? Como los israelitas cuando salieron de Egipto, ¿no? Pasó muy poco tiempo y ya están diciendo, ay, quisiéramos regresar a Egipto porque ahí comíamos los ajos, las cebollas, en otras palabras, la comida criolla, ¿no? El ajicito, bueno, no dice ajicito, pero no se acordaban de la esclavitud, no se acordaban de los problemas, solamente de los ajos y cebollas. Bueno, yo pensaría en otra cosa, ¿no? En que sufro de la gastritis, la cebolla no me atrae, no me da ganas, ni el ajo, aunque me gustan las dos cosas, pero yo hablaría de repente de un bistec, ¿no? No hablaría de cebollas y ajos. Bueno, o simiente de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Es interesante ver que dice, oh simiente de Abraham. Justo por eso estoy leyendo la Biblia de las Américas esta noche, porque la NBI otra vez no ha traducido bien, Ricardo, este versículo, porque creo que dice descendientes de Abraham en la NBI, que no es la palabra adecuada. Dice qué cosa, descendientes, no, la, ay, la Reina Valera, no, no, descendencia, no, no, no. La palabra adecuada en este vez se encuentra en la Biblia de las Américas, que es simiente, simiente, ¿no? La idea es que Dios nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. No, no es que somos descendientes nomás, sino Dios en este momento, claro que está hablando con los judíos, pero en Efesios y otros pasajes en la Biblia también, cuando Pablo habla de los cristianos, dice que hemos sido escogidos antes de la fundación del mundo. Que a veces cuando la gente escucha esta frase, escogidos, la gente se queda asustada. ¡Oh! Pero entonces eso quiere decir que Dios en algún momento, antes de la fundación del mundo, levantó a tal persona y dijo, tú, no. ¿Y tú? Sí. ¿Tú? No. ¿Tú? Sí. La gente piensa que es algo así, pero no. Es importante recordar de que nunca debemos que añadir a lo que dice la Biblia, ¿no? La Biblia nunca dice que Dios no ha escogido a tal persona. Solamente dice que escogió a él. Ay, pero Brian, si escogió a él, él no es escogido, entonces, Brian. No, no es así tampoco. La mejor explicación que puedo darles esta noche, y no se puede entender eso completamente porque Dios es más grande y más profundo que nuestra capacidad de entender, es lo que escuché una vez que dijo J. Vernon McGee, que dijo que en la puerta del cielo está escrito, ¿cómo es? No pensé en compartir eso. La puerta en la entrada dice, todos los que quieren pueden venir, más o menos. Hay un versículo que él cita, pero no me acuerdo ahorita cuál es. Y entonces todos pueden entrar. Pero cuando uno entra al cielo, en este lado de la puerta dice, escogidos desde antes de la fundación del mundo. ¿No? Ninguna persona va a llegar al cielo diciendo, o delante de Dios, no va a llegar delante de Dios diciendo, yo quería ser cristiano, pero no fui escogido. Si quieres saber si tú has sido escogido por Dios, invita a Cristo en tu corazón. Y si no quieres a Cristo en tu corazón, no, no has sido escogido. ¿No? A mí me da mucha confianza. ¿Y por qué? Porque yo sé que Dios, si Él escoge algo, lo hace porque tiene un propósito. Hoy día fui al mercado. Compré abejita verde. Compré papel higiénico. Compré pescado. Compré toyo. Y compré varias cosas, ¿no? Pero no compré ninguna cosa que yo no quería. No, en ningún momento en el mercado dije, ¡oh, qué feo! ¿Cuánto cuesta? ¿Así? Quiero seis. No, solo compré lo que yo quería. En la misma forma, si Dios me ha escogido a mí, es porque Dios me quiere y que Dios tiene un propósito. Y si Él ha comenzado la obra, Él la va a terminar. ¿No? Lo bueno es que Dios tiene bastante paciencia con nosotros y nunca está deprisa porque tiene un plan. También yo me acuerdo que cuando Betty y yo nos casamos, siempre pensábamos en tener hijos. La única pregunta fue ¿cuántos? ¿No? Betty quería 6.300, no, quería un número de hijos, yo quería también unos cuantos. Y nos quedamos con 3. Pero en ningún momento, después de haber nacido mis hijos, dijimos, ay, ay, ay. Sí, pensábamos en tener hijos, pero no sabíamos que iban a ensuciar sus pañales. En ningún momento dijimos, ay, ay, ay, si van a seguir ensuciando los pañales, ya no los queremos. Mejor que vayan a la calle. No. Sabíamos que Dios es igual que nosotros, ¿no? En la misma forma que aceptábamos lo bueno y lo malo, lo difícil y lo fácil, lo chévere y lo, bueno, difícil. En cuanto a los niños, Dios es igual. Y por eso tengo mucha confianza. También sé que si Dios me ha escogido a mí, que me acepta. En el mundo siempre la gente busca ser aceptada por los demás. Eso es una buena noticia, ¿no? Apaguen sus celulares, por favor, porque si Dios te quiere hablar, no va a ser por celular esta noche. Siempre me olvido hacer la noche y la gente se olvida también, ¿no? ¿Dónde estábamos? Si Dios me escogió a mí, y tiene un plan, y tiene un propósito, en lo bueno y en lo malo, Él va a estar conmigo. Una palabra que no existe, bueno, hay varias palabras que no existen en el diccionario de Dios, ¿no? Una palabra es sorpresa. La palabra sorpresa no existe en el diccionario de Dios. La palabra ups, ay, ay, ay, no existe. La frase, ¿qué hago?, no existe en su diccionario. Tenemos un Dios que nos ha escogido y por eso buscamos su rostro, su presencia, y no nos preocupamos por lo que dirá el vecino, ¿no? No nos preocupamos por lo que pensará fulano. Porque si Dios me acepta y estoy bien con Él, basta con eso. ¿No? Por eso, cuando yo pienso en el hecho de que Dios me aceptó a mí, que me escogió a mí, me da seguridad, me da confianza. Sé que sí, me equivoco, pero sé que Dios también obrará en todo eso. ¿Cuántos cristianos no toman un paso de fe, no avanzan en su fe porque están tan temerosos, ¿no?, del asunto? Ay, pero yo no podría hacer eso porque si me equivoco. Si te equivocas y no salen las palabras cuando Dios te manda a predicar, bueno, no va a ser una sorpresa para Dios, ¿no? De repente te quedarás más humillado. Pero de repente ha sido el propósito de Dios en todo eso, ¿no? Bueno, ya tienen una idea. A mí me da mucha confianza. Versículo 7. Él es el Señor nuestro Dios. Sus juicios están en toda la tierra. Para siempre se ha acordado de su pacto, de la palabra que ordenó a 1000 generaciones, del pacto que hizo con Abraham, y de su juramento a Isaac. También lo confirmó Jacob por estatuto a Israel como pacto eterno, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Cuando eran pocos en número, muy pocos, y forasteros en ella, y vagaban de nación en nación y de un reino a otro pueblo, Él no permitió que nadie los oprimiera, y por amor a ellos reprendió a reyes, diciendo, no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Y llamó al hombre sobre la tierra, quebró todo sustento de pan, envió a un hombre delante de ellos, a José, vendido como esclavo. Varias cosas interesantes, ¿no? Primero, vemos que dice que Dios comenzó la obra con su pueblo, cuando eran pocos en número. aquí estamos. Somos pocos. Pero Dios está comenzando algo, ¿no? Qué bueno. Otra cosa es, siempre me quedo fascinado con José. No me acuerdo cuántos meses nos quedamos en Génesis estudiando la vida de José. Pero un buen tiempo estudiando José. Y me encanta porque, imagínense, un hombre que siendo joven es su favorito, es el preferido de su papá. Hasta que su papá le manda una túnica especial. La tradición tradicional dice que era una túnica de muchos colores. Yo pienso que no ha sido así exactamente, sino una túnica con manga larga, que quiere decir que no tenía que trabajar como los demás, sino era como un gerente, porque en aquellos tiempos la persona con manga larga, con una túnica, tenía bolsillos acá, por decir, donde podía guardar información, notas, cosas así. Y los de con túnicas de manga corta tienen que trabajar, ¿no? Y muchas cosas así. Bueno, pero el asunto es esto. Su preferido es su papá. Y un día tiene dos sueños, ¿no? Que demuestren de que él va a ser no solamente el hijo preferido, sino encima de sus hermanos y hasta sus padres también van a ponerse de rodillas delante de él. Tiene José una idea acerca del plan de Dios para su vida. Una visión Dios le ha dado. Creo que hubiese sido más sabio no compartir todo con los hermanos en el momento. Pero lo hizo, ¿no? Igual con ustedes. Si Dios les habla a ustedes, les da una visión, a veces hay que quedarse un poco con la boca cerrada. Para no, ¿cómo es este dicho? No cuentes tu sencillo delante de gente que no tiene plata. Algo así, ¿no? Pero el asunto es que Dios le dio a José una esperanza. Le habló de un plan en cuanto a su vida. No era el tiempo todavía, pero eso sí iba a suceder. Y pasando los años, en momentos tan difíciles, vemos que José nunca se queja. Nunca se queja. Cuando sus hermanos lo ven como esclavo, no se queja. Cuando llega a la casa de Potifar y está siendo acusado de violar a la esposa de Potifar y va a la cárcel, no se queja. Cuando tiene su momento porque interpreta el sueño de los dos, los sueños de los dos que han trabajado con el faraón, y el panadero, ¿qué pasa con él? Se va a la muerte, como José interpretó, y el copero regresa al palacio, y este sonso, supuestamente, no se acuerda, y pasan dos años. Y allá está el copero todos los días, sirviéndole al faraón. Y José, en la cárcel todavía. ¿Qué haría yo? ¿No? Me imagino. El hombre hubiese sido saliendo de acá. Como en esos dibujos animados, ¿no? ¿No? Pero José no se queja. ¿Y por qué? Porque sabe que hay un plan. Esto es seguro que sí, que fue difícil para él. Pero quiero que busquen en sus vídeos primero de Timoteo capítulo 4. Primero de Timoteo 4. Versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad, porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien, disciplínate y a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Palabra fiel es esta, y digna de ser aceptada por todos, porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Esto manda y enseña. Yo sé que estamos viviendo en momentos difíciles, cuando parece a veces que todo el mundo está en contra de nosotros. Hasta los mismos que dicen que son cristianos, también. No hay sana doctrina en muchas iglesias hoy día. Me dio pena cuando estaba compartiendo con una persona de esta iglesia el día domingo. Me dijo que un joven que antes venía, ya no viene porque se encontró con personas de otra iglesia y la estaba compartiendo acerca de cómo es nuestra iglesia. Y contó de que en nuestra iglesia, en que estamos en verano, hay gente que llega acá con chorro. Y cómo esta gente se puso en contra y dijo que Dios es santo, y cómo es posible que la gente va a la iglesia con chorro, porque si iríamos al Palacio del Gobierno no iríamos con chori, pero ¿cómo vamos a presentarnos delante de Dios con chor? Y todo eso, ¿no? Y por eso el chico dejó de venir. ¡Qué tontería! Como yo le dije a la persona el día domingo, Dios me ve a mí cuando estoy en la lucha. ¿Cómo voy a decirle a Dios, aquí estoy con mi corbata? ¿No? Me ha visto cuando estaba en la lucha. Lo que es importante para Dios es mi corazón, no la ropa que he puesto, ¿no? Pero también tantas cosas que vemos aquí, personas que prohíben casarse, personas que prohíben comer ciertas comidas, cosas así, ¿no? Los adventistas que muchas veces no permiten a sus seguidores comer chancho, cosas así, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que dice la palabra? En los últimos días, en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, ¿no? A veces nos sentimos solos. José se quedó solo. A veces cuando estamos con la propia familia, nos sentimos solos, ¿no? Pero versículo 12 continúa diciendo, no permitas que nadie menosprecie tu juventud, antes sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Otra cosa que estamos viendo en los últimos días es que los mismos cristianos no están preocupados por lo que dice la palabra, ¿no? Ya la palabra no es tan importante sino lo que el Espíritu Santo está haciendo en el mundo hoy día. Bueno, aquí vemos que Pablo profetizó eso, ¿no? Interesante, ¿no? Versículo 13. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las escrituras, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Presbiterio. El grupo de ancianos, para los que no han entendido la palabra, ¿ya? Ya no estoy diciendo que el domingo van a llegar a la iglesia con un letrero nuevo que dirá la iglesia presbiteriana, ¿no? Pero cuando vean una iglesia presbiteriana, quiero decir que es una iglesia gobernada por los ancianos, ¿ya? Ahora, ¿por qué estoy compartiendo todo eso con ustedes? En la misma forma que José tuvo una visión, supo que Dios tenía un plan y por eso no perdió los papeles, por eso no perdió la esperanza, por eso siguió adelante. Nosotros también, si sabemos cuál ha sido nuestro llamado, a qué Dios nos está llamando, estaremos igual. Estaremos iguales en el sentido de que no perder la esperanza, sabiendo que Dios nos ha llamado a algo. Pero si no he hecho lo que dicen los primeros cuatro versículos de Salmo 105, no tendré yo esta esperanza. Si no estoy alabando a Dios, si no estoy recordando las cosas que Dios ha hecho, en otras palabras, las palabras que Dios me ha hablado a mí, si no estoy buscando a Dios, no sabré yo cuál es la visión que tiene Dios para mí. ¿Cuál es su llamado para mí? ¿Cuántos cristianos que tienen años en la fe y no saben cuáles son sus dones espirituales todavía? ¿Por qué? Porque aunque muchos han ido a cursos, talleres, seminarios, donde han hablado de los dones espirituales, los 13 pasos para llegar a conocer tu don, y cosas así, todavía no saben, porque nunca han realmente buscado a Dios, ¿no? ¿Cómo sé yo qué es lo que Dios quiere que yo haga hoy día? Bueno, como leímos hace unas semanas en Isaías, hasta Cristo Jesús, ¿qué hacía? Se despertaba en la mañana, tempranito, para escuchar la voz de su Padre. Es igual con nosotros, ¿no? Betty, ¿dónde está Betty? ¿Está arriba? Javier, ¿me puedes hacer un favor? ¿Puedes ver si Betty está en la escuela de medical? Porque lamentablemente ya hay una hija mía que está llorando. Gracias. Timoteo. No sabemos exactamente cuándo, pero Timoteo estaba con los ancianos, entonces se congregaba, y en este momento, en un momento, Priscila está llorando, en un momento cuando Timoteo estaba con los ancianos, orando con ellos seguramente, hubo una profecía en cuanto al ministerio de Timoteo. Aunque no somos una iglesia pentecostal, aunque no somos una iglesia carismática, por decir, sí creemos en la profecía. Nunca debemos que menospreciar las obras del Espíritu Santo. Entonces en tu casa debes estar buscando a Dios. Y nosotros como iglesia también tenemos que buscar a Dios esperando que Dios sí nos puede y nos quiere hablar, ¿no? Yo sé que muchas veces Dios me ha hablado a mí a través de la iglesia. Y por eso también es tan importante congregarnos. Porque si no estoy en la presencia de los hermanos, ¿qué es lo que pasa? No estoy escuchando la profecía. Muchas veces, ¿no? La profecía es declarar la palabra de Dios. En cuanto a día, o de repente en cuanto al futuro, también. Entonces Timoteo también tenía que recordar la profecía que Dios le mandó a él, Y también, como dice el versículo 15, reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. ¿No? Entonces, se trata con lo que estamos diciendo en el Salmo 105, ¿no? Buscar al Señor. Vamos al Salmo 105 de nuevo, ¿ya? Entonces José es un buen ejemplo para nosotros. José, ¿qué hizo? No solamente recordó de las profecías, de los sueños que Dios le dio, pero también en el momento cuando hubiese sido muy fácil decir a la señora de su amo, el faraón no está. Está de viaje varios días. Sí, tú eres una mujer muy guapa, claro que sí. Quiero entenderlo bien. Si no voy a la cama contigo, me meto en problemas. Pero si voy contigo, no me pasa nada. Vaya. Entonces voy contigo. No. José mantuvo la pureza. ¿No? En un momento cuando hubiese sido muy fácil decir, ay, va a verlo. Dios me va a perdonar. Soy esclavo, no puedo decir no. Pero José no lo hizo. ¿Por qué? Porque recuerdo. Ok. Salmo 105, versículo 16. Y llamó al hambre sobre la tierra, quebró todo sustento de pan. No, ya leímos esto. 18. Con grillos afligieron sus pies. Él mismo fue puesto en cadenas hasta que su predicción se cumplió, la palabra del Señor, y lo puso a prueba. El rey envió y lo soltó. El soberano de los pueblos lo puso en libertad, lo puso por señor de su casa y administrador sobre todos sus bienes, para que se encarcelara a sus príncipes a voluntad suya y a sus ancianos enseñara sabiduría. También Israel entró en Egipto. Así peregrinó Jacob en la tierra de Cam. Cam ha sido uno de los seis hijos de Noé, ¿no es cierto? Y sus descendientes fundaron Egipto. Por eso dice primero Egipto y luego Cam. E hizo que su pueblo se multiplicara mucho y los hizo más fuertes que sus adversarios. Tornó el corazón de ellos para que odiaran a su pueblo, para que obraran astutamente contra sus siervos. Envió a Moisés su siervo y a Aarón, a quien había escogido. Estos hicieron las maravillas de Dios entre ellos y prodigios en la tierra de Cam. Mandó tinieblas e hizo que se oscureciera, y ellos no se rebelaron contra sus palabras. Convirtió sus aguas en sangre e hizo morir sus peces. Pululó su tierra de ranas hasta en las alcobas de sus reyes. Como hemos dicho, tú puedes pensar que tú eres rey de la casa, hombre, hasta que las ranas se meten. Y cuando hay ranas por todos lados, ya no eres rey de la casa. ¿No? Bueno, yo pensé que era gracioso. Él habló y vinieron enjambres de moscas y mosquitos por todo su territorio. Les dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra. Devastó también sus vides y sus higueras y destrozó los árboles de sus territorios. Él habló y vinieron langostas y orugas sin número, que devoraron toda la vegetación de su país y se comieron el fruto de su suelo. También hirió de muerte a todo primogénito de su tierra, las primicias de todo su vigor. Pero a ellos los sacó con plata y oro, y entre sus tribus no hubo quien tropezara tropezaron. Egipto se alegró cuando se fueron porque su terror había caído sobre ellos. Extendió una nube para cubrirlos y fuego para iluminarlos de noche. Pidieron y les mandó cornices y los sació de pan del cielo. Abrió la roca y brotaron las aguas. Corrieron como un río en tierra seca porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham y su siervo. Y sacó a su pueblo con alegría y a sus escogidos con gritos de júbilo. También les dio las tierras de las naciones y pusieron el fruto del trabajo de los pueblos, a fin de que guardaran sus estatutos y observaran sus leyes. ¡Aleluya! ¿No? Varias cosas. Número uno es que en todas las plagas que vemos en, que Dios hizo en Egipto, como estudiamos, cada plaga se trataba con un dios de los egipcios. Y Dios estaba mostrando en todo momento que Él estaba más capaz de ellos y era el conquistador y era el Dios verdadero, ¿no? Otra cosa que vemos en este pasaje que es interesante para mí es que Dios les hace recordar sus pecados, pero con un plan. No quiere que ellos se queden bien con el Señor. Javier, puedes llamar a Betty porque mi hija sigue llorando. Bueno, cualquier Javier. Ay, ay, ay, no sé qué le pasa. Y alguien me hizo esta pregunta el día domingo, entonces voy a contestarla porque creo que hay más que una persona que no ha entendido. Cuando dice aquí, abrió la roca y brotaron las aguas, corrieron como un río en tierra seca, pero porque se acordó de su santa palabra, dada a Abraham, etcétera, etcétera, etcétera. No, vemos que la roca representa a Jesucristo, ¿no? El agua representa la palabra. Y claro que la palabra para nosotros es algo refrescante, algo que nos da vida también. Y Dios le manda a Moisés una vez golpear la roca. Y Moisés lo hace y sale un río de agua. Si la roca representa a Cristo, sabemos que Cristo fue pegado por nuestros pecados, ¿cuántas veces? Una sola vez. En el sentido de que Cristo murió en la cruz una sola vez. No sé si ustedes han escuchado pastores, porque yo sí, que a veces cuando están predicando acerca del pecado, dicen algo así: cada vez que tú mientes, metes un clavo más en la mano de Cristo. ¿No? Y todo el mundo se queda: oh, ayer metí un clavo en la mano de Jesús. ¿No? Bueno, yo creo que muchas veces los pastores quieren realmente hacer a las ovejas sentirse mal, o de repente están equivocados nomás, pero Cristo, cada vez cuando tú mientes, no estás metiendo un clavo en la mano de Cristo. Cristo está en el cielo ahorita, está con su cuerpo glorificado, ¿no? Es imposible meter un clavo en la mano de Cristo ahorita, ¿no? Si no saben de qué hablo yo, es importante leer Apocalipsis capítulo 1. Y van a ver ahí cómo es Cristo ahorita. No es el Cristo sufrido en la cruz. Es el Cristo glorificado. ¿Ya? Pero hay otra cosa. Luego, el pueblo de Dios se queja de nuevo. ¡Ay, estamos con cero! Hubiese sido mejor morir en Egipto como esclavos. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Para morir en el desierto? ¿Cómo puede ser? ¡No puede ser! ¡Estamos con sed! Y esta vez Moisés se enoja, ¿no? Y dice, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Sacar agua de la roca. Y Dios le manda a Moisés a hablar a la roca. Y Moisés, el que está enojado, ¿qué hace? Bueno, funcionó la primera vez, yo estoy enojado, entonces mejor en vez de hablar, porque no quiero hablar, yo quiero pegar algo o alguien. ¿Qué hace? Pega la roca de nuevo. Y sí, Dios en su misericordia permite que salga agua de la roca. Pero le dice a Moisés, has hecho mal. Y por eso no podrás ingresar a la tierra prometida. Porque has demostrado al pueblo que yo estoy así y no es cierto. Has dicho al pueblo que yo estoy enojado con ellos y no es así. Que ya no hay esperanza para ellos y no es así. Moisés ya estaba tomando la carga de su pueblo encima de sus propios hombros. Por eso, en vez de decir, ¿qué quieren que Dios haga? ¿Qué dice? ¿Qué quieren que hagamos? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? En cierta forma, él también está diciendo que él está trabajando con Dios, ¿no? Muy peligroso. Y otra cosa es que en ese momento, cuando pega la roca la segunda vez, rompe la ilustración de la muerte de Cristo en la cruz, porque Cristo fue golpeado una sola vez, ¿no? Y por eso Moisés termina viendo la tierra prometida del monte nomás. ¿Ya? Dios sacó su pueblo con alegría, dice acá, como hemos compartido esta noche. Dios, cuando sacó su pueblo de Egipto, sabía que iban a portarse mal. Sabía que iban a desobedecer. Sabía que iban a quejarse. Claro que también castiga a su pueblo con su gran amor. Hasta en un momento le dice a Moisés, Moisés, mejor comenzar de nuevo contigo y con tu familia. Mejor matar a todos. ¿Por qué? Porque está probando a Moisés en un buen sentido, ¿no? Moisés llega a ser un representante, como nosotros también debemos que ser, de Dios y su misericordia. ¿Y Moisés qué dice? Dice, no, Señor, si vas a matar a ellos, mejor matarme a mí también. Que es exactamente la actitud que vemos en Jesucristo, ¿no? Bueno, hay mucho más que se puede decir en este capítulo, Salmo 105, pero tenemos que estudiar Salmo 106 también esta noche. Y son las 8:30 ya. Entonces vamos a orar.